Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. El primer día de este nuevo mes, debemos dar gracias a Dios porque nos permite estar aquí para seguir. Acabamos de dar un punto y final, pero este día se abren nuevos caminos, nuevos momentos, alegrías y triunfos. Todo lo malo, ya dejémoslo atrás. El miedo, la tristeza. Vivamos con determinación, porque Dios dará paz, fortaleza y sabiduría para afrontar este nuevo mes. Deseo que este día Dios te bendiga, te acompañe. Para ti, deseo un feliz mes de febrero. Tendrás alegría, éxitos y muchas bendiciones. Amén. Garabatos y sentidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido febrero. Hora 16:05 minutos. con una temperatura de 27.6. Hoy cambiamos la música de fondo del programa gracias a la operación técnica y musicalización de Damián Espadea. 3 canales de comunicación, anótenlo porque hoy tenemos un hermoso programa de radio y tanto mis allegados como quienes escuchen a la invitada que tenemos hoy, Lidia Madonia, le pedimos que manden WhatsApp al WhatsApp de la radio 11 6400 7047. ¿Por qué? Porque tanto mi teléfono como el de Lidia nos concentramos en la charla y no le damos mucha atención, cero atención. Por lo tanto, Damián, como está al tanto, con el WhatsApp nos retransmite el mensaje. Lo repito, 11 6400 7047. Instagram del programa, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. La música de fondo que invita a mover el cuerpo es Gente Maravillosa de Perales. Hoy tenemos el espacio verde. La interesante entrevista por segunda vez en nuestro piso se presenta Lidia Madonia, cantautora, cantante, docente especializada en música, pero viene a hablar exclusivamente del legado que tiene como mensajera de la Madre Cósmica Universal, representada por María Magdalena y Madre Isis. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? A las 5 de la tarde, Lidia está en nuestro piso. Después tenemos el espacio verde. Tenemos a Patricia Kelly. Tenemos garabatos, tenemos sueños. Tenemos grafología. Hoy vamos a hablar de la escritura de los zurdos. ¿Sos zurdo? Ah, sí. Y vamos a hablar de una actividad que estoy realizando desde el 4 de julio del año pasado. Estoy realizando un taller literario terapéutico multifacético. ¿Qué haces los domingos? No me diga que te aburrís, no me diga que te da tristeza, no me digas que no sabes qué hacer, porque te traigo la solución. Seguramente vas a decir, oh, taller literario, no quiero leer. Bueno, en este taller literario que te ofrezco, se llama terapéutico multifacético. ¿Por qué se llama terapéutico multifacético? Quien escribe, escribe con una finalidad. El escritor explaya sus palabras para sanar, para canalizar la problemática, la felicidad, el dolor, su estado de ánimo mediante la escritura. Escribir suele ser a veces como una catarsis. ¿Qué propone el taller? Propone una finalidad estética y comunicativa, donde todas las ideas se expresan libremente como la visión del mundo. El mundo es dinámico, cambiante, creador de contenidos. ¿Qué significa esto? Taller nunca, nunca es igual al otro. ¿Se me cortó el audio? Sí. A ver. Los sentidos tienen un lugar especial a través de los diversos y variados recursos de cada encuentro. La monotonía y la improvisación se escapan por la ventana porque cada domingo es particular. Se juega al efecto sorpresa. se invita a la emoción, se evoca a la necesidad de no tener soledad. El espacio fue creado el 4 de julio del 2021, donde la palabra estaba vedada y era necesario sacar el velo al miedo, generando conciencia que somos seres sociales por naturaleza. ¿Dónde es esto? En Avellaneda, en Avenida Mitre, 1495, primer piso. Los domingos a las 5 de la tarde. ¿Qué se hace? Se hace de todo. Lo que incorporé este año es dar tips personales de lectura y incentivaciones para perder la timidez. ¿Qué vas a hacer? Tenés el derecho al taller, que tiene un costo, y una consumición, que es lo que requiere el lugar. ¿Te gustó? Lo tomás. ¿Querés información? Llamá a la radio y te la brindo gustosamente. Vamos al primer tema musical. Los Rebujitos y Saraima, Quiero Ser. Para iluminarte, ser tu marinero, para navegarte. garabatos y sentidos. Volvemos con la escritura de los zurdos. ¿Con qué mano escribís? La escritura, aunque se realice con las manos, está regulada por el cerebro y se pueden localizar las áreas que la rigen en cualquiera de los dos hemisferios en que éste se divide. La mayoría de las personas escriben con su mano derecha, estando localizada dicha actividad en el hemisferio cerebral izquierdo. Sin embargo, existe un porcentaje de la población, aproximadamente un 10%, que prefieren de forma espontánea escribir con su mano izquierda. Son los llamados zurdos escriturales, que normalmente lo son también para el resto de actividades y cuya zona cerebral activa para regular la escritura se localiza en el hemisferio cerebral derecho. A las personas que, siendo en realidad zurdos, utilizan normalmente la mano derecha, se les denomina zurdos contrariados. Esto puede dar origen a ciertas alteraciones psicológicas en directa relación a la forma en que se ha producido la contrariedad, sobre todo si esta ha sido más o menos traumática en forma de prohibición del uso de la mano izquierda. Pero incluso los zurdos no contrariados no pueden evitar ser víctimas de una serie de dificultades ambientales. No olvidemos que la sociedad está hecha para diestros y todas esas trabas les pueden afectar especialmente en las primeras etapas de esta, es decir, infancia y adolescencia. Y ello puede influir, que duda cabe, en su escritura. En general, los niños zurdos son más tardíos en hacer una letra bonita, siendo frecuentes las letras hechas al revés, a veces en todo el escrito, dando origen a la llamada escritura en espejo. La orientación espacial de los zurdos está, por regla general, menos desarrollada que la de los diestros y además al escribir con la izquierda no pueden evitar ocultar con la mano lo que escriben. Todo esto propicia el que las líneas pierdan su rectitud y la separación entre sílabas y letras sea irregular, aparte de que el trazado a izquierda hace más difícil la unión entre las letras. Por último, la inclinación también puede verse afectada haciéndose a la izquierda en lugar de a la derecha. Todas estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la escritura de una persona zurda, pues de no hacerlo así, el informe grafológico puede verse alterado en sus conclusiones finales. Otra posibilidad es que la persona sea capaz de escribir tanto con la mano izquierda como con la derecha, presentándose esta habilidad ya en la infancia o adquiriéndola posteriormente en la edad adulta. En ambos casos siempre existirá una mano con la cual se escribe con mayor soltura, apareciendo con mejor ejecución la escritura realizada con ella. El próximo martes vamos a ver la escritura de los accidentados. ¿Qué ocurre cuando hay un accidente y cómo afecta esto a la escritura? lo que acabo de leer, como todo lo que estoy leyendo este año, pertenece a la Biblia de la Grafología de José Javier Simón. ¿Con qué mano escribís? ¿Sos zurdo contrariado? Cuando eras pequeño, cuando eras chico, a la gente de mi generación te ataban la mano derecha para que la mano izquierda para que escribieras con la derecha. Todo eso causa, ojo, si lo están haciendo ahora, porque todo trae una gran perturbación psicológica. Vanessa Martín y Melendi nos traen cosa que no pudieron frenar enero. Frenamos enero todos juntos. Garabatos y sentidos. Alguien que sepa frenar enero. No escucho nada. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Yo es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Mi niño mimado, mi amante paciente. Entiendes de más, por más que lo intente. Y te hagas siluetas de papel. No te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos. Y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintándote en rojo. Que me hables de vida y presienta. Y he nacido a vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Vanessa Martín. Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé. Y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente. Entiendes de vos por más que lo intente. Y te hagas siluetas de papel. No te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Que me ganes y puedas perderme. Que me queden algunos antojos. Y me dejes sabor al pensarte. Y me crezca pintar. Que me hables de vida y presienta. Que nací para vivirla contigo. Que me toques la cara y me muera cada vez que te dañe el destino. El destino. Que yo quiero encontrarme en tus ojos. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Y en este mes que comienza, pedile al universo que el viento se lleve todo lo que te duela. Dile que estás cansado, cansada de cargar equipajes pesados que no te dejan avanzar. Pide al universo que el agua limpie las tristezas, se lleve todo el dolor, que purifique tu esencia. Pide al universo que el fuego queme y transmute todos los miedos contenidos en ti, para que vueles alto. Pide al universo que la tierra te regrese a tu hogar, a tu verdadero ser, a lo que realmente eres, rompiendo las etiquetas y programaciones negativas que no te dejan crecer y despertar. Y vamos con 7 mantras que podés decir cada día. Tengo todo para ser feliz. Vivo el momento y lo disfruto. Hago lo que quiero, no solo lo que debo. Hoy puedo ser mejor que ayer. Soy fuerte porque elijo serlo. Puedo lograr lo que me propongo. Digo lo que no me parece y pido lo que necesito. Y este programa, como Vibra Alto, vibración de alta gama, va a proponer que vos seas una tejedora. Tejedora de vibración de alta gama. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tejer? Te lo explico. Tejes cada vez que piensas en positivo, cada vez que vibras en amor, cada vez que te conectas con tu luz interior, cada vez que eliges perdonar en lugar de resentir, cada vez que abrazas, cantas, amas, sonríes, bailas, cada vez que dejas de poner atención en lo aparentemente negativo y fluyes con lo positivo. ¿Qué te parece? ¿Tejemos juntas? ¿Vibramos en alta gama? Solo por hoy, Axel. Solo por hoy, yo me prometo no rendirme, solo hoy. No dejaré que me detenga este temor que me consume a fuego lento por dentro. Solo por hoy, yo juro no voy a caer, solo por hoy. No dejaré que me destruya este dolor, dolor cargado de veneno, lleno. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad. Anochecer y empezar de nuevo. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por hoy reviviré todas mis ganas. Solo por hoy esquivaré todas las balas. Solo por hoy nunca sabré mañana. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por hoy reviviré todas mis ganas. Solo por hoy esquivaré todas las balas. Solo por hoy nunca sabré mañana. Freno al miedo que siento. Solo por hoy no dejaré que me arrebaten la ilusión. No volveré a callarme por aprobación. No quiero falsos juramentos ni cuentos. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad. Anochecer y empezar de nuevo. Solo por hoy voy a ganar. Tal vez me encuentre dentro de un lugar oscuro, pero solo tengo el hoy, el mañana no es mío. Sé que quizás débil yo fui, pero con tiempo la historia entendí. Me desperté, no enloquecí. Sé que soy fuerte, que renací. Ahora sé quién soy, no sabré después. En mi trampa no volveré a caer. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Que el sedentarismo mata no es ninguna noticia. Pero que las cosas se complican por las acciones que lo acompañan, sí. En una investigación que realizó la Universidad Autónoma de Madrid con otras instituciones, se concluyó que las mujeres mayores de 60 años que pasan más tiempo viendo televisión tienen mayor riesgo de padecer depresión y distrés. No sucede lo mismo con los hombres, pero no se logró saber por qué. Esta investigación empezó en 2012 con 2.614 personas a partir de su sexta década, que fueron seguidas hasta 2015. Se confirmó que el sedentarismo se asocia con mala salud mental. Eso se sabía en personas jóvenes y maduras, pero no se había estudiado en personas mayores. En este mismo estudio se encontró que las mujeres sedentarias que veían más la televisión eran propensas a padecer depresión y distrés. No así las que, aunque sedentarias, tenían actividades que requerían mayor esfuerzo intelectual, como trabajar en la computadora o leer. La depresión afecta aproximadamente al 7% de las personas adultas mayores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y es una enfermedad incapacitante que bloquea la calidad de vida de las personas, limita su contacto social, incide directamente en su vida sexual y puede asociarse a otras enfermedades, diabetes, cáncer o algún tipo de demencia. El distrés psicológico lo describe la misma investigación como un estado de angustia o sufrimiento que lleva a una pérdida progresiva de energía, agotamiento emocional y pérdida de interés en las cosas de la vida. Así que es tiempo de cuestionarnos eso de pasar muchas horas frente al televisor. Por supuesto, hay que ver películas, series, documentales, pero que no se convierta en nuestra única actividad. Nuestro cerebro se sentirá mejor y nos tratará de maravilla si lo alimentamos con lectura, con cualquier tipo de aprendizaje. Todo lo que sea nuevo le encanta. Y también conversando con los familiares o amigos, haciendo cosas que nos hagan sentir útiles. El tiempo no regresa. Lo que usted se desperdicia matando el tiempo le acerca a territorios frágiles, más vulnerables para su salud física y emocional. Las mujeres somos más y vivimos más que los hombres. Así que nuestro proyecto de vida debe considerar ese tiempo extra que muchos calculan en 20 años. Usted, ¿cómo los quiere vivir? Garabatos y sentidos. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siembra en tu camino destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor renacerán. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. ¿Hacemos garabatos un ratito? Vamos. ¿A qué llamamos garabatos? Garabatos o dibujos distraídos son aquellos que hacemos cuando no sabemos qué hacer y disponemos de una lapicera y algo que escriba y un papel. ¿En qué situaciones? Mientras se habla por teléfono, esperamos a alguien en una cafetería, en una reunión, escuchando una conferencia. Y aunque te parezca mentira, en estos garabatos hay una enorme cantidad de contenidos inconscientes. Hay diversas interpretaciones en función a los trazos, a la energía y a lo que representa. Si haces un dibujo a base de círculos concéntricos, expresa que estás angustiado por tus propios problemas. Si un garabato está excesivamente presionado y ennegrecido, nos indicaría una elevada agresividad unida a angustia y tendencias depresivas. Cuando dibujas objetos, por ejemplo, si los dibujos representan formas puntiagudas, tales como cuchillos, lanzas, flechas, puñales, árboles de copa picuda, espadas, ¿sabes lo que significa? Todo lo que tiene punta indica agresividad. Dependiendo del lado que lo hagas, para adentro o hacia afuera, si es para adentro, hacia vos, y si es para afuera, hacia los demás. Si en cambio dibujas barcos, coches, aviones, grandes máquinas o tronos, coronas, significa el carácter dominante del autor, así como sus deseos de sobresalir, de ser superior y poderoso. Uno más y nos vamos al tema musical. Si se dibujan flores, son evidentes las necesidades afectivas y en general los dibujos de recipientes cerrados son un índice de reserva e introversión. Seguimos con más garabatos, uno más y nos vamos al tema musical. ¿Dibujás lentes? Se está preocupando por un hecho turbio que no se comprende del todo. ¿Qué viene? ¿Chayanne con qué? Soy como un niño. Bien. Cuando el cielo eres tú, Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bueno, ¿cómo están? Vamos a responder algunos mensajes que llegaron. Hola Mirta, buen programa hoy. Gracias Natalia por tu mensaje. Vamos a saludar a la gente que me pide que le mande el programa después. Vamos a saludar a Mabel, a Susana, a Celeste, a Daniel, que me pide los programas atrasados, pero se los mando con mucho gusto. A Hernán, a Diego y a nuestra querida columnista Mara. Sabés que tenés el espacio abierto para venir en cualquier momento, Mara, porque la gente te extraña. Mara dice, hola, gente linda. Yo dibujo guarda, generalmente tiene triángulos, cuadrados o trapecios. ¿Estoy en problemas? Bueno, el triángulo tiene punta, dependiendo si es para afuera, Mara. La agresividad está hacia los otros, pero no es una agresividad muy dura, sino que es una agresividad en defensa tuya. Te estás resguardando de que no te hagan daño. Eso es importante, es una autoprotección. Y ahora tenemos el espacio verde. No lo tenemos a Esteban en vivo porque le estaba por llegar la gente del cable. Usted sabe que llegan en el momento menos apropiado. Por lo tanto, Esteban me mandó audio. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Box. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá Esteban con mi columna de plantas suculentas y sus cuidados. Bueno, la semana pasada Mirta había sugerido que hablemos del lenguaje de las plantas. Entonces estuve anotando algunas cositas como para no olvidarme nada y contarles a ustedes algunos datos interesantes. Bueno, más allá de no tener boca, ni lengua, ni cuerdas vocales que le permitan hablar, las plantas nos comunican cosas. Utilizan una especie de lenguaje corporal. Para entenderlas es sumamente necesario tener paciencia y aprender a observarlas e interpretar ese lenguaje. Las hojas son el órgano más expuesto de nuestras suculentas y por lo tanto el que más nos dice cosas sobre la salud y el estado general de la planta. Por ejemplo, cuando vemos que se ponen arrugadas, descoloridas o muy opacas, es una clara señal de que necesita agua. Si las hojas están blanditas, transparentes y se caen de solo rozarlas, esto nos indica que hay un exceso de agua, entonces hay que parar un poco con el riego o ponerlas al reparo si es que está lloviendo mucho. La aparición de raíces a lo largo del tallo o por detrás de las hojas puede indicarnos dos cosas. Esto se llama raíces aéreas, cuando salen esas raíces fuera del lugar tradicional donde tienen que estar. Esto nos puede indicar que la planta necesita un cambio de sustrato y que esas raíces están saliendo a buscar nutrientes por fuera de la maceta, o también puede indicarnos que se quiere expandir y necesita un trasplante hacia una maceta más grande. Las marcas y manchas en las hojas pueden indicar la presencia de un hongo o que está siendo atacada por alguna plaga. A veces quedan marcas por quemazón del sol, generalmente si en ellas quedaron retenidas gotas de agua. Por eso es importante que si regamos, siempre lo hagamos sobre el sustrato y nunca sobre el follaje, nunca sobre las hojas, esto lo digo siempre. En caso de que las tengan a la intemperie, si llueve mucho, yo recomiendo soplarlas para retirar el excedente de líquido de la superficie de las hojas. Es decir, cuando termina de llover, nos acercamos a las macetas y nos fijamos. Aquellas que tienen excedente de agua, las soplamos para que no les queden las gotitas retenidas. Porque después cuando salga el sol, ahí donde está la gota, va a quedar una mancha o una marca. Y así evitaremos las quemaduras. Otra cosa que podemos observar es el tallo. Si ustedes ven que el tallo se hace muy finito, parcial o totalmente, es señal de pudrición o de falta de raíces. Si tenemos la oportunidad de observar las raíces, ellas también nos hablan. Si las raíces son suaves, largas y de color blanquecino, la planta goza de buena salud. Por el contrario, si las raíces son muy cortas, están endurecidas o presentan engrosamientos como si fueran papitas, es una clara señal de la presencia de unos microorganismos que están en la tierra y se llaman nematodos. El tema de plagas lo podemos desarrollar en otro programa porque da para hablar un montón, así que esto lo vamos a dejar para más adelante. Cuando una planta florece, significa que está feliz, está completando su ciclo vital, ya que la floración es la señal de que se va a reproducir. Como sabemos, la flor es el órgano reproductor de la planta. En las plantas suculentas tenemos la suerte de que también se reproducen asexualmente, por brotes, por hoja, por decapitación, por distintos métodos, que también es un tema que voy a retomar en otra emisión del programa. Pero en líneas generales, cuando una suculenta florece, te está agradeciendo por los buenos cuidados que le estás dando. Entonces es una muy buena señal que tu suculenta florezca. Y bueno, por último vamos a tocar el tema del estrés vegetal. Las plantas se estresan, sí, se estresan a nivel hormonal, porque las plantas, como todo ser vivo, poseen hormonas vegetales y los factores bióticos o abióticos del ambiente influyen en ellas causando el estrés. Cuando hablamos de factores bióticos, hablamos de las plagas que nombramos antes, bichitos, hongos, etc. Y los factores abióticos serían los factores climáticos, ambientales, ¿sí? El frío, el calor, el agua, la temperatura, la presión, todo lo que son factores ambientales. ¿Cuándo se puede decir que una planta se estresa? Por ejemplo, cuando cambian de color. Esta es la manera más fácil de darse cuenta. Por ejemplo, cuando hay cambios de temperatura, es muy común que en los meses de frío intenso, en invierno, la coloración de las suculentas cambie y se ponga rojiza. El término estrés hídrico también es muy importante destacarlo, porque seguramente lo habrán escuchado. Yo me trabo porque estoy leyendo cositas que anoté. El tema del estrés hídrico se relaciona con los cambios que experimentan nuestras plantas ante la frecuencia y la cantidad de agua que reciben. El estrés puede durar días, horas o semanas, y puede afectar al desarrollo normal de la planta, por ejemplo, deteniendo su crecimiento o alentándolo. Sé que es mucha información y que no la estoy desarrollando a fondo como me gustaría, pero bueno, es lo que pasa cuando se prenden muchas cosas a lo largo de años, ¿no? Porque todo esto que yo les estoy contando ahora es un resumen de años y años de observarlas y estudiarlas, anotar cosas, pero bueno, para eso está la columna, para en todos los martes ir yo contándoles más cositas. Así que bueno, hoy no pude salir al aire porque tenía cosas que hacer en el horario del programa, pero prometo que pronto estaré al aire de vuelta, ya sea por teléfono o desde la estación de radio. Y por hoy esto es todo. Les mando un beso grande, que sigan bien. Hay quienes dicen que la publicidad en radio es solo para quienes necesitan hacerse conocer. Mentira. Mentira. Porque lo más difícil es administrar el éxito. Lo más importante es continuar en los oídos y en la cabeza de la gente. Por eso, si a su negocio le va bien, recuérdese, recuérdelo, recuérdeselos. Su publicidad en radio vale. Llámenos. Radio Box. La elección correcta. Vení a disfrutar la temporada de verano en Club Los Cooperarios. Aprovechá la pileta y el parque para pasar días en familia. Además, contamos con deportes: vóley, básquet, tenis, natación, gimnasia artística, telas, yoga, gimnasio de musculación, patín y una gran colonia de vacaciones. Servicio de buffet renovado. Comunicate a nuestro WhatsApp 11 27 38 22 55. Seguinos en nuestras redes sociales: Club Los Cooperarios. No te pierdas la promo. Sábados y domingos, 3x2 en pileta. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

y mágicamente desarrollan una comprensión diferente ante los hechos y sucesos de la vida que transitan como almas encarnadas en lo humano. El día que despiertas a tu ser, eres como un niño recién nacido, que al abrir los ojos por primera vez, aún su mirar está confuso y velado, pero a medida que pasan las horas y los días, sus ojos se iluminan con las maravillas que a su alrededor están y comienza a descubrir. Cuando tu ser despierta, descubre que detrás de toda apariencia hay un misterio guardado. Habrá una realidad que antes no habías vislumbrado y te llegará la respuesta que en tu alma experimental se manifiesta. Tú eres el templo de la conciencia sagrada que se vale de tu andar para ser la magnífica experiencia de ser en los planos de frecuencias de vibraciones menores. Lo divino que se expresa más allá de la intensa densidad. Recuerden, amados míos, que no hay dolor en vano, que todo tiene una profunda razón de ser. Yo, como Madre Universal, vengo a deciros que están atravesando el evento más ansiado de todos como humanidad aquí en este amado planeta, que también me representa, pues Gaia es la Madre. Como la Madre, yo soy en cada uno de ustedes, mis amados hijos del Sol. Los procesos se aceleran y las frecuencias ascienden más y más hacia el encuentro divino con el corazón solar. Y habrá un evento magnífico que llevará al despertar de todas las conciencias encarnadas. Todo lo que sucede a nivel planetario e individual está íntimamente entrelazado, amados míos, pues uno son con Gaia, y Gaia se funde en el corazón de la conciencia universal. Una nueva humanidad se está gestando y en breve se expresará. La Sagrada Trinidad se activa en aquellos que se han elegido para dar luz al mundo. Las pirámides sagradas de las antiguas civilizaciones se levantarán, trayendo sabiduría a la gran humanidad. Todo se está transformando. Lo que debajo del mar está, emergerá, y habrá estructuras de superficie que se derribarán como un coloso de piedra ante el movimiento ascensional de la Madre Planetaria. Y así también, mis amados niños, será en su vida personal. Nada deben de temer. Recuerden que están creciendo. Recuerden que una parte de ustedes quedará detrás, pues han elegido nacer como el nuevo ser que con una conciencia elevada darán vida a la era de la paz y la unidad. Sois el cielo y la tierra, no os olvidéis. Acepten y fluyan con todo acontecimiento y adapten amorosamente sus vidas a los cambios que se avecinan. Sois mis amados hijos. Y mi divino manto se despliega sobre vosotros, conscientes o no, yo, vuestra Madre Divina, junto a cada uno estoy. Os amo, mis niños. Confíen y amen. Mi pequeña, transmite con tu voz la paz que os dejo a través de ti a todos mis hijos en la tierra. Y así es. Y hecho está. Amén. Amén. Amén. Garabatos y sentidos. Y Está con nosotros Lidia. Hola, Lidia. Hola, mis amores. Qué placer estar nuevamente acá. Me encanta. Estoy muy feliz de estar acá por segunda vez en el piso, además, presente para compartir todas estas cosas lindas de la vida, para tener una nueva mirada realmente hacia la vida, porque eso es lo que toca. Bien. Acabamos de escuchar, para darle paso, para ampliar el tema que los oyentes me pidieron, ampliemos porque es todo y quiero saber mucho más. Y lo que acabamos de escuchar es un mensaje que vos canalizás, Lidia. Sí, este es el último mensaje que lo recibí justamente el día domingo. Madre María, estando yo en la mañana, como suelo estar siempre en un estado de atención meditativo, bueno, cuando ellos quieren comunicarse, en este caso la Madre Divina ha querido dar un mensaje y bueno, y nos habla justamente de conceptos muy profundos, ¿no? Que todas aquellas personas que quieran encontrar el mensaje y desglosarlo y escucharlo profundamente lo puedan encontrar a través de mi canal de YouTube en La Mensajera, que es el último que está subido de Madre María, a donde ella nos habla de que todos nosotros somos el templo de la conciencia sagrada. Y nos dice, la luz no llega del exterior, sino que se proyecta desde tu propio interior. Y ese es el llamado que la humanidad tiene hoy, encontrar y despertar esa luz interna que está dentro del corazón, allí a donde se encuentra nuestra divina presencia, yo soy, que es lo que estamos reconectando hoy, porque si nosotros reconectamos con esa divina presencia, yo soy, anclamos directamente a la fuente del todo, y tenemos que saber que nosotros somos la presencia de la totalidad de la conciencia. En nosotros existe todo, somos la existencia en plenitud, somos el todo, en el uno. Eso es lo que somos. Y Madre María en este mensaje nos habla de varias cosas justamente, ¿no? Y nos explica también que justamente la conciencia divina, ese Padre, Madre, Dios, del cual un día nos desfragmentamos para poder venir a este plano más denso, se vale de nosotros como humanidad para poder hacer esa magna experiencia de ser justamente en los planos de frecuencias inferiores, ¿no? Para justamente desarrollar y descubrir la potencialidad divina que somos. La humanidad hoy está, como hablábamos en el programa anterior, el 2020 fue el toque de campana que llama a la humanidad a reconocer verdaderamente quién es, a empezar a ser humanos. Porque hasta ahora la mayoría hemos vivido desde un humano racional, hemos sido mente, y no hemos sido seres sintientes, básicamente. Creemos que sentimos, pero en realidad estamos pasando todo por la mente. Entonces, en este momento, la era que se inició nos invita a ser verdaderamente humanos. Por eso es que se están abriendo tantas posibilidades y es un momento de expansión, justamente, del conocimiento. Nadie va a poder decir que no sabía, nadie va a poder decir que no ha llegado la posibilidad de reconocer todo este conocimiento, porque no es, como les decía la otra vez, no es solamente que Lidia habla de esto, porque solamente Lidia está tocada por la varita mágica. Sí, me han tocado con la varita mágica, no tengo dudas, porque realmente reconozco desde chiquita todos los dones y todas las cosas maravillosas que se me han entregado. ¿Para qué se me han entregado? Para dar. Por eso ya de pequeña yo ya sabía que venía a servir a la humanidad. Hablabas recién y anteriormente de un llamado interior. Me parece primordial o esencial poder hablar de ese llamado interior que muchas veces lo dejamos pasar y no es percibido. ¿Cómo llegó este llamado interior, que lo acabamos de retomar porque la gente se renueva? Este llamado interior decís que es desde pequeña. Sí, desde muy chiquita. Yo ya de chiquita ya tenía esa conexión con los seres estelares, con las estrellas, ¿no? Vamos a decir, porque nosotros somos eso, somos polvo de estrellas que se ha diseminado, se ha desfragmentado, ¿sí? La gran conciencia, siempre explico para que quede claro el concepto. Nosotros somos partículas de la gran conciencia del uno, Padre, Madre, Dios, Creador, que para él reconocerse se desfragmenta, ¿sí? Como ahí está toda la teoría del Big Bang. Y entonces todos nos esparcimos en el universo, en principio como estrellas, en distintas constelaciones. Por eso, como hablaba la otra vez, cada uno de nosotros tenemos un origen estelar. Y yo les contaba que en mi caso vengo de Sirio, justamente que es como la constelación, la cuna de la espiritualidad, de donde ha llegado el Maestro Jesús, de donde ha llegado Madre María, María Magdalena, Madre Isis. Bueno, todos ellos, que también la otra vez hablaba de que la conciencia cetácea, delfines y ballenas, también llegan desde Sirio, ¿no? Es la espiritualidad más elevada. Se podría decir que yo descubro, o por lo menos los maestros hace unos años atrás, me muestran y me dicen que, bueno, que yo venía ya con el linaje el linaje crístico, y muchos de nosotros acá traemos ese linaje, y algunos los despertamos y otros tardamos un poco más, pero hoy es tiempo de despertar al Cristo que está dentro de todos nosotros, sin distinción. Somos ese cristal de la conciencia única. Dos preguntas. Primero, ¿quiénes son los maestros? Y segundo, ¿por qué crees que la Virgen se manifiesta, necesita manifestarse en seres cotidianos, seres normales? ¿Por qué hace ese llamado a personas corrientes, digamos? ¿Por qué crees que se desvirtúa de su cotidiano lugar, que uno cree que es el cotidiano lugar, y se hace presente en otras personas? Y traigo a colación, que me viene ahora, la Virgen de San Nicolás, que se le presentó a una señora como vos, como yo, como todo el mundo. Sí. Bueno, ¿por qué esta necesidad espiritual, emergente, divina, de hacerse presente en seres cotidianos? Bueno, primero porque hay un concepto de lo que son los maestros, como Madre María, como el Maestro Jesús, como el Maestro Buda, que la religión los ha puesto en un lugar que no es, primero y principal. Ellos han sido seres, justamente, que han trascendido la Tierra. Por eso son maestros ascendidos. ¿Qué venimos a hacer nosotros acá a la Tierra en este momento? A diplomarnos con la Maestría Sagrada. Siendo nosotros dioses en potencia, descendemos aquí a esta humanidad y a estos planos densos para afrontar esas circunstancias que son como dar el examen que nos lleva a diplomarnos de maestros. Todos somos un maestro. Pero tenemos que, para poder ascender y trascender, tenemos que justamente vivir estas experiencias y desarrollar esa potencialidad divina que llevamos. Entonces, María no es una religión, Jesús no es una religión, con todo el respeto a cada persona que profesa una religión. Ellos no son una religión, son seres trascendidos que han estado aquí en la Tierra y que nos han dejado las huellas para que nosotros podamos seguirlos. Por eso muchos de nosotros, o en mi caso, vengo a seguir la tarea que Jesús y María Magdalena han realizado. Y María, la Madre María, hace 15 años, cuando aparece real, como yo les contaba la otra vez. ¿Querés recordarlo? Lo recuerdo. Un día de mi nacimiento, 22 de febrero de 2007, por eso este 22 del 2 es tan particular también para mí, entre otras cosas. Yo estaba en una relajación, en una meditación al aire libre, y entonces aparece la imagen de María fuertísima, con mariposas alrededor y su rosario en la mano. Y era tan fuerte ante mis ojos la luz, tan fuerte, que parecía que ella se acercaba, que parecía que se acercaba tanto, tanto, que yo abrí los ojos sobresaltada, y cuando abrí los ojos, alrededor mío había un montón de mariposas. Entonces realmente ahí me di cuenta de que todo había sido real. Y eso se confirma al poco tiempo, cuando yo, estando en cualquier lugar, es decir, empiezo a recibir mensajes divinos, conceptos que toda la humanidad hoy estamos recordando y debemos recordar para poder ser lo que vinimos a ser. Y entonces ahí yo empiezo a escribir a donde quiera que esté lo que se me dictaba, lo que se me estaba diciendo. Y Madre María, una de las cosas que me dice, en primer lugar, es que le diga a todos que no hay dolor que sea en vano, que todo tiene una gran razón de ser. Y eso justamente lo repite en este último mensaje de este domingo, que insisto, pueden encontrarlo en el canal de La Mensajera. Y bueno, y ella me nombra a mí como puente de luz entre el cielo y la tierra, y me da el legado de su amor como embajadora en la tierra. Pero no es que ella lo entrega, ese amor y ese legado, a Lidia en representación del uno. Es decir, acá todos venimos a ser embajadores del amor. No es que solamente lo vengo a hacer yo. Todos venimos a hacer eso. Lo que sucede es que es un camino y es un proceso de reconocer el amor en mí. Entonces, por eso es que ellos se manifiestan ante nosotros, ante aquellos además que además hemos estado ya en el pasado, podríamos decir en vidas pasadas, como es mi caso. Yo ya estuve con Madre María desde el inicio, desde el nacimiento del Maestro Jesús. Estuve con María Magdalena, yo he estado muy cerca de ellos. Por eso soy una seguidora del camino del Cristo. Y eso implica una tarea básicamente en uno. Yo creo que el despertar y la iluminación viene básicamente por el recorrido hacia nosotros mismos. Como dice Madre María, no hay nada afuera, todo está adentro. Entonces, si querés descubrir quién sos, tenés que ir hacia tu propio templo. Abrir tu corazón, dejar de escuchar tanto la mente, de aturdirte, para empezar a escuchar a tu maestro interior, porque ese maestro existe en cada uno. Y como dije, nosotros aquí, como la conciencia del uno encarnada, venimos a no solamente a vivir distintos aspectos para desarrollar la potencialidad divina, sino que a través de eso venimos a hacer justamente eso, la maestría sagrada que nos lleva a ser seres ascendidos. Decías, no podemos decir que no fuimos avisados o que no nos informaron. Sí, porque en este momento hay mucha información. En este momento está saliendo todo a la luz para que la humanidad justamente pueda despertar y saber quién es, recordar quién es, quién soy, de dónde vengo, para qué estoy y cuál es mi propósito. ¿Y a dónde nos estamos dirigiendo? Además, en este momento tan particular, en un proceso ascensional planetario sin precedentes, que también Madre María, en este último mensaje del domingo, habla de la ascensión fuertísima en frecuencias que el planeta está realizando. Por ende, amores míos, nosotros también lo estamos realizando. Nosotros somos uno con la Tierra, nosotros somos uno con el cielo, somos uno con toda la conciencia universal. Es un viaje de preparación o es un camino de preparación, porque en la entrevista anterior nombraste el 12 del 12 del 2012. ¿Qué comenzó ahí? ¿Empezó un gran cambio? Claro, todo el mundo hablaba anteriormente, cuando llegaba el 2012, que el mundo se terminaba. Hubo muchas cosas, inclusive se han hecho películas disparatadas, a donde no ponían todo esto de que hablaban del fin del mundo. Bueno, en definitiva sí, había una razón. Hay un mundo que se termina, hay un mundo que hemos creado, que se está diluyendo y que se viene justamente desarmando desde el año 2012, donde ya la Tierra se desdobla, digamos, ¿no? Se desdobla para empezar este proceso, este camino ascensional, a donde Madre Gaia va al encuentro del corazón solar, por eso estamos yendo a esta era del Sol y a esta era dorada. Y empieza todo un camino de transformación. Por tanto, la tercera dimensión, tal como la fuimos conociendo, a partir de ahí empieza a ser simplemente un holograma. Y de hecho nosotros hoy estamos viviendo el holograma de la tercera dimensión con todo ese mundo que fuimos creando en lo que se llamó el ciclo de la noche galáctica. Nosotros ahora entramos en un ciclo de 13.000 años que es el nuevo amanecer. El amanecer solar. Entonces, ¿qué pasa en 2012? ¿Por qué hay un cierre de ciclo? ¿Y por qué se hablaba del fin del mundo? Porque hay justamente una finalización de ciclo. Se terminaba la noche galáctica para que comience el amanecer solar. Y al estar en un amanecer solar, justamente es esto, ¿no? Es esto de cuando vos estás en la noche y te vas a dormir, cuando amanece el día, ¿qué haces? Abrís los ojos y ves todo diferente. No es lo mismo el paisaje de noche que cuando aparece el sol de día. Y esto es lo que está pasando hoy con la humanidad. La humanidad ingresa al amanecer solar y despierta. Es momento de despertar. Por eso hablamos de despierta ya, humanidad, ¿no? Y descubre quién eres. Descubre ese ser maravilloso que habita en ti. Descubre sobre todo que eres amor dentro de esta materia. Entonces, eso es lo que venimos a descubrir. Y el llamado es despierta. Despierta ya. Cada día, cada noche, naces, mueres, amas, odias. Sales caminando rumbo tras la paranoia. Llevas en tu alma cicatrices de un pasado que las enmascaras entre fotos fabricadas. ¿A dónde vas, humanidad, que no has advertido que en ti hay mucho más que un corazón que late al son de la razón, que día a día va apagando más tu luz? Es tiempo ya de despertar y descubrir que el sol que ves también es parte de tu ser. Es tiempo ya de comprender Garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Como les había dicho, para aquellos que recién se acomodan en la radio, está con nosotros Lidia Madonia, cantautora, compositora, docente especializada en música, y su tema que acababa de sonar, Despierta Ya. Este Despierta Ya que nos viene a convocar un poco a despertar a este mundo interior, y que tuvimos que pasar, o estamos transitando, otro año más de pandemia. ¿Qué efecto tiene ese despierta ya en estos dos años de pandemia, Lidia? Justamente, esta pandemia está creada Tiene dos fases, como siempre en este planeta de dualidad, ¿no? Por un lado, fue creado con un propósito, digamos, por las fuerzas que quieren doblegar a la humanidad en el mundo. Entonces se crea esta situación para manipular a través del miedo, y vaya si lo han logrado. Hoy las almas justamente tienen que despertar para salir del miedo, porque o se está en el miedo o se está en el amor. No se puede estar no son compatibles. Entonces, esta pandemia, que fue planificada de alguna forma, tiene un propósito para la luz. Y tiene que ver con eso, con el despertar de la humanidad. Es decir, las personas tienen que empezar a discernir qué es verdadero y qué no lo es. Entonces, se ponen circunstancias, en este caso a nivel mundial, para que justamente las almas encarnadas aquí tomemos conciencia y empecemos a mirar hacia adentro y a escucharnos. Realmente, los medios de comunicación nos invaden en forma permanente. Todo el tiempo están diciendo cosas, todo el tiempo están amedrentando a la humanidad, obligándolos a lo que no quieren, sometiendo a la humanidad. Entonces, es tiempo de que cuando uno despierta al ser divino que es, cuando tú te reconoces como la conciencia y el creador absoluto de todo, es decir, nada te puede doblegar, porque vos tenés derecho, sos un ser libre. Pero para poder ser libre, tenés que salir de la mente, a donde se instala el ego, y a través del ego, ahí aparece una de las emociones más tremendas que venimos a batallar internamente, no batallar con nadie, sino batallar internamente, que es el miedo. El miedo a la soledad, el miedo a no tener, el miedo a enfermarme, el miedo a morir. Todos esos miedos, uno los va a tener que trascender. Y trascender implica ascender, dejando atrás, pero dejando atrás habiendo aprendido de la situación. Ustedes saben que la cocina es el lugar más rico del programa, donde ustedes no escuchan lo que se habla. Y en la cocina del programa, que estuviste el martes anterior, hablaste del significado del nombre de este virus, coronavirus. Sí, el corona. Bueno, es muy significativo, porque nosotros en sí, a donde está llevado todo esto, es que aquí la humanidad ha entregado su corona a la afuera, ha perdido su poder personal. Entonces, este es un llamado para quien quiera despertar y para quien quiera ver, este es un llamado a recuperar esa corona de gloria que todos traemos. Somos la conciencia divina en acción. Somos un creador. Entonces, no podemos entregar nuestra corona a la afuera, llámese a las creencias, a la sociedad, a lo que dice un gobierno. Es decir, hoy es tiempo de recuperar nuestro poder personal, porque yo soy el creador. Yo soy el creador. Entonces, de eso se trata el nombre de esta pandemia y de este virus que han creado. Justamente porque la humanidad hoy tiene que recordar que en algún momento, en algún espacio-tiempo, ha perdido su corona de gloria. Y hoy toca recuperarla a través de recordar quién soy. Y para eso la Madre Gaia nos está ayudando en este proceso ascensional. Nos está llevando justamente en sus movimientos, que son también nuestros movimientos internos, a poder descubrir quiénes somos, ¿no? Entonces, por eso hay una canción que dentro de minutos van a compartir, que se llama Yaimá. El Yaimá es un fonema de poder que representa y que simboliza la victoria del amor sobre la tierra. La victoria del amor sobre la tierra. Es un mantra muy poderoso, Yaimá, que los guías me lo dieron y que yo compongo una canción hace unos años atrás y que ahora se va a hacer presente nuevamente en la presentación allá en ERX, en Capilla del Monte. a donde hablo del proceso que la Tierra está realizando, de la aceleración planetaria que estamos viviendo, y todo este cambio y todos estos movimientos es para que la humanidad justamente empiece a recordar quién es y empiece a recordar, empiece a recuperar a través de recordar esa corona que entregó alguna vez, en algún espacio-tiempo, al afuera. Amores, recuerden, como dijo Madre María el domingo en su mensaje, nada viene del exterior, no hay nada que venga del exterior. Todo nace desde tu propio interior. Tú eres la luz, tú eres el creador, tú lo eres todo. ¿Y qué sucede? O sea, tenemos que volver a nuestro yo, a nuestro interior. Y María tiene el camino de la rosa. ¿Nos explicás qué es el camino de la rosa? El camino de la rosa es como el corazón del uno. Es el corazón que se expande absolutamente. La rosa representa no solamente la multidimensionalidad del ser, que en otro momento hablaremos de la multidimensionalidad del ser, porque es bastante, digamos, profundo. Yo manejo y represento acá en la Tierra la multidimensionalidad del ser. Por eso es que es como que yo en este fractal humano integro a todos los fractales que están en las otras dimensiones míos, ¿no? Por eso es que hago tantas cosas en simultáneo. Por eso, como vos decías, o me presentaste como un ser multifacético. Bueno, en parte es un poco eso, es manejar la multidimensionalidad del ser. Y la rosa tiene que ver con eso, por eso los pétalos. Pero a su vez el camino de la rosa tiene que ver con el camino de la transformación. Es un camino de alquimia, porque para poder transformarnos en la rosa, o para poder alcanzar la rosa, primero vamos a tener que comprender que esa rosa está compuesta por un tallo con espinas. Por eso Madre María, María Magdalena, dice, aquel que tome las rosas en sus manos es porque ha trascendido las espinas. Una frase maravillosa, aquel que tome la rosa en sus manos es porque ha trascendido las espinas. Las espinas no lastiman cuando vos comprendés que esas circunstancias dolorosas que atravesamos todos aquí al llegar a la tierra no son más que la oportunidad de crecer y evolucionar para ser la rosa. Nadie puede ser la rosa si antes no transitó las espinas, porque ahí está el aprendizaje. Y solamente transitando las espinas vas a alcanzar la maestría que llevas. Entonces tiene que ver con eso. Y hoy también todos con el planeta, con la madre planetaria, nos estamos transformando, sin dudas, en esa rosa, en la rosa dorada, que es la sabiduría. Eso es lo que representa la rosa, además, la sabiduría. Por eso es que yo compongo esta canción que se llama Yaimá y que habla justamente del espíritu de la tierra y la conexión con la naturaleza y hacia dónde estamos yendo. El mensaje se hace canción a través del Yaimá. Garabatos y sentidos. Shaima, Shaima, Shaima, Shaima. escuchan los tambores anunciando el comenzar. Todos se preparan ya para recibir a miles de estrellas que vendrán a descubrir la vida entre la luna y el sol. Y cuatro elementos los recibirán y le darán forma a su humanidad. El ritmo de la tierra anuncia un nuevo despertar. Ya hay más, ya hay más, ya hay más. Ya hay más, ya hay más, ya hay más, ya hay más, ya hay más. La tierra gira y gira como dando su vibrar para que las estrellas se iluminen al llegar. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, hermoso tema que acaba de pasar. Seguimos conversando con Lidia Madonia. Ahora me gustaría que hablemos, o sea, cada vez que Lidia habla, se abren nuevos paradigmas y nuevas cosas para pensar e investigar y profundizar. Me gustaría retomar algunas cuestiones de la charla anterior, de la entrevista anterior, sobre dos cuestiones. A ver. Sobre la Confederación Galáctica de la Luz y sobre la activación planetaria en ERX. ¡Wow! Mucho. Bueno, wow. Bueno, todo está íntimamente ligado igual, ¿eh? Porque la Confederación Galáctica de la Luz y ERX están en conexión. Porque ERX básicamente es una ciudad intraterrena. Las siglas de ERX comúnmente representan encuentros de remanentes cósmicos siderales. La ciudad de ERX es una ciudad etérica de sabiduría, de muy alta vibración, que está situada básicamente en Capilla del Monte, por debajo de lo que todos conocen como el Cerro Uritorco. Pero la ciudad de ERX va mucho más allá de por debajo del Cerro Uritorco. Es muy amplia, tiene realmente un alcance inmenso. No es una ciudad que la gente la va a ver, básicamente, porque es una ciudad que la va a ver desde el corazón. Fíjate que hace unos días atrás, en el canal hice una entrevista con mi amigo del alma, con Marcelo Albala, que sé que va a estar próximamente aquí también en la radio, en directo, desde Capilla del Monte. Y él está muy ligado, más allá de que él está viviendo allí. Él estrena su octavo libro, que los guías lo marcan y lo llama ERX. Pero ya no es ERX desde encuentros de remanentes cósmicos siderales, sino que es encuentro real de la conciencia de ser. Con lo cual me pareció espectacular el nombre que los guías le dan, porque ERX es eso. Por eso es que hacemos el llamado, por eso estamos recibiendo el llamado de ERX. La Confederación Galáctica de la Luz es la reunión de diferentes comandos estelares de distintas comunidades, justamente, llámese de Pléyades, de Orión, de Sirio, de Arcturus, de Andrómeda. Bueno, la Confederación Galáctica está integrada por seres de esas distintas comunidades. Y entonces, bueno, ellos están justamente al cuidado de todo lo que está pasando en nuestro planeta. Ellos están al cuidado de la humanidad, ellos están al cuidado básicamente de esta ascensión planetaria, porque es sumamente importante lo que está sucediendo hoy con nuestro planeta y con esta raza humana, que es única Es una raza única, no hay otra parecida. Más allá de que nuestros hermanos mayores, como le llamamos nosotros, a las comunidades estelares, los más parecidos a nosotros son los seres de Pléyades. Pero todo lo que nosotros venimos a experimentar aquí como raza humana no lo tienen en ningún otro lugar del universo. Somos realmente una raza privilegiada, única. Entonces, la ciudad de Erx es un lugar etérico que nos invita, justamente, es un llamado, es un estado de conciencia del ser. La ciudad de Erx es un estado de conciencia del ser. Por eso ahí habitan, básicamente, o está la energía del Maestro Jesús, de Madre María, de muchos otros seres y de las comunidades galácticas, ¿no es cierto? El Arcángel Miguel es uno de los seres también que está muy presente en la ciudad de Erx. Te quería preguntar, porque puede ocurrir o está pasando, ¿no? Que nos encontramos algunos seres normales, comunes, que le ocurren algunas cuestiones y no saben qué hacer. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es o cómo uno sabe que está teniendo una canalización? Tengo gente que escucha mensajes, que escucha, hay gente que sueña o ve signos, símbolos. Sí, sí. Bueno, frecuencias. Claro. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Primero serenarse, pero no pensar que está loco. Lo digo por experiencia, porque cuando yo empecé a recibir todos estos mensajes importantísimos y valiosos de conceptos, obviamente que tardé un tiempo, me llevó por lo menos un año, en poder sacarlo a la luz, porque era tan fuerte las experiencias que yo estaba teniendo, no solamente con la Madre María, con la presencia además real del Maestro Jesús, con la presencia del Arcángel Miguel o el Arcángel Gabriel, que es uno de mis grandes guías, uno realmente piensa que está enloqueciendo. Entonces yo he llegado a hacerme hasta estudios psicológicos, ¿no? Pensando que estaba un poquito chapita, como decían algunos, ¿no? Porque yo veía cosas que otros no podían ver. Por ejemplo, que también hablamos en la cocina. Por ejemplo, las mariposas que yo veía, otros no las veían. Por ejemplo, yo tengo una relación con las aves que no todo el mundo las tiene. Yo me comunico con las aves. Las aves son mis grandes mensajeros. Entonces, yo he recibido o han bajado a mi jardín y al día de hoy, de hecho, hoy, antes de venir, aparece de la nada un lorito bebé en el fondo de mi casa. Que fue algo impresionante y yo veo todo un repollito verde caminando por el patio de casa y bueno, los loritos como animales de poder también representan a la comunicación, o sea que fue una señal muy clara también para mí del nacimiento de que, bueno, a mí me han preparado, los guías me han dicho, ¿no? que toda esta existencia, desde que he nacido en el planeta, me han preparado para este evento, para este 22-2-22, que no es una casualidad, que justamente es mi fecha de nacimiento. Y es muy importante. Entonces, uno tiene conexiones que otros a veces no tienen. Pero en mi caso, yo tengo que reconocer que yo ya vine como instruida, ya vine, digamos, no tanto con el velo, porque todos acá en la Tierra bajamos las almas con el velo del olvido. ¿Qué significa? El velo del olvido es para justamente para poder hacer la experiencia. Si nosotros, cuando vamos a encarnar en estos cuerpos, no nos ponen el velo del olvido, no podríamos hacer la experiencia en tierra, porque realmente nos espantaríamos. Porque si nosotros recordamos que somos el mismo Dios encarnado haciendo una experiencia aquí, y con todo el poder que eso implica, es decir, no querríamos estar. Entonces, claramente, para poder hacer esta experiencia, venimos con ese velo del olvido. O sea, donde justamente ahí se nos complica todo, porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos acá. Y entonces ahí empezamos a creer esto, que nacemos de una mamá, de un papá, que venimos a la tierra, que somos chiquitos, que vamos al jardincito, que hacemos toda una vida, que un día nos casamos, que vamos a tener hijos y nos morimos. Eso sería la historia que aprendimos desde la mente. Pero no, nosotros somos mucho más que eso. Entonces, a medida que uno va entrando y va despertando su camino del yo soy, se va justamente corriendo el velo, ¿no? Y va recordando. Y hoy la humanidad está de a poquito, corriendo de a poquito el velo. En mi caso, como muchos otros comunicadores, yo creo que hemos venido, no sé si totalmente sin velo, pero sí con un poquito corrido el velo como para poder recordar, porque si no, no podríamos hacer esto. Por eso uno, al recordar quién es y al darte los guías mismos, tus propios maestros, tanta información de lo que has sido en otras vidas, de lo que sos en otros planos, hay que llevarlo con mucha naturalidad. Y eso se lleva con naturalidad y humildad de corazón solamente cuando tenés ese velo corrido. Claro. Cuando vos ya sabés que esto es real y esto es así. Entonces, a las personas que hoy de pronto les están recibiendo, hay una gran afluencia de códigos que están bajando desde el centro solar de la galaxia. Entonces, si las personas hoy en los sueños o de pronto se le aparece algún símbolo o instintivamente van a un cuaderno, a una hoja y dibujan algo, bueno, ese es un código. Es un código que está bajando a ese ser y que está despertando una frecuencia, ¿sí? A mí me han dado en el 2020, justamente enero de 2020, me han bajado 9 códigos de luz que cada uno tiene un estado de conciencia. Lo primero que me dan es el código del yo soy, que es bellísimo. Y después, a partir de ahí, aparecen los otros códigos, que está el de la conciencia solar, la conciencia de unidad, la claridad, la reconexión, que es el último, la reconexión es el símbolo de la transformación, la energía vital, y todo eso me lo dieron en simbologías que yo estuve dibujando casi toda una noche con estos símbolos y después, en su momento, los amplié y les puse el color que cada uno llevaba, ¿no? Que básicamente está todo marcado en el color rosado, azul y dorado. ¿Por qué? Porque es la activación de la llama trina. Y ese es el camino del yo soy. Hablaste todo el tiempo de tus guías. Todos tenemos guías o nos están diciendo que tenemos dos guías. ¿De qué manera se nos pueden presentar los guías? Mira, todos venimos, todos tenemos nuestros guías con qué resonar. Lo primero que uno a veces toma contacto, lo más allegado a nosotros son el ángel de la guarda, los ángeles que tenemos. Los ángeles son lo que más cerquita está de nosotros, ¿sí? Pero ustedes van a ver que muchas veces en el corazón no saben por qué, pero hay una resonancia que de pronto no se ven una imagen de Madre María y de pronto se emocionan. O dicen, o como me pasó a mí de chiquita, con 4 años de edad. O sea, yo decía que yo amaba al Maestro Jesús. Yo estaba enamorada de Jesús, me iba a casar con él, decía, ¿no? Es decir, y porque yo ya recordaba de ese amor, porque yo ya había estado en ese amor crístico. Jesús representa ese amor elevado, es el amor crístico, es el amor más elevado. Entonces, uno intuye. Hay que trabajar la intuición, mis amores, también, ¿eh? Entonces, hay señales. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de abrir un cuaderno y de pronto tenía dentro determinada foto o una estampita de María que me habían regalado o algo y plum, de pronto abrís y se cayó? Y viste, y vos decís, wow, lo primero que haces es decir, madre, estás acá. Y hay otra pregunta, que también acá Damián y seguramente ustedes, la presencia de ángeles. Es la última, ya nos tenemos que ir. La presencia de ángeles. Hay registro de personas que han visto ángeles. Sí. Y los ángeles, ¿cómo se nos hacen presentes? Es un claro mensaje. Los ángeles, por ejemplo, en mi caso, yo los escucho y los visualizo. Y en casi todos mis relatos, que todavía no salieron a la luz, pero que pronto van a salir, yo los describo. Y de pronto yo hablo de mi ángel solar y que está absolutamente todo dorado con alas rosadas. Pero los ángeles también tienen una forma muy particular de presentarse. Una de ellas son las mariposas. Otras son los colibríes. Y los ángeles también se manifiestan a través de las plumitas. Yo tengo en mi altar, de casa, que cuando ustedes entran a mi espacio van a ver un altar y tengo lleno, un lugar lleno de plumitas, todas plumas que me han llegado a las manos, que he encontrado, y son presencias claras de nuestros guías, de nuestros ángeles que se acercan a nosotros para decirnos, aquí estoy. Y además también quiero aclararles que las plumas representan la protección. Por eso, los nativos antiguos, los nativos americanos, cuando se hacían sus coronas de plumas, ¿no es cierto? Era porque las plumas representan la protección. Entonces, y los ángeles, ¿qué vienen a hacer? A protegernos, a cuidar nuestro camino. Me baja un recuerdo de una instancia cuando mi hija menor era chica, tendría 4 o 5 años. No la encontrábamos por ningún lado y automáticamente uno se asusta, ¿no? Y la divisamos jugando enfrente en una vereda, muy contenta, riéndose de acá para allá, de acá para allá, y le digo que venga, ¿no? Cuando viene me dice, digo, ¿con quién estabas? Y me dice, estaba jugando con ángeles. Claro. Me trajiste esa colación. Los niños están en estado puro, por eso ellos los pueden ver más fácilmente. No solamente a los ángeles, sino ellos pueden ver a un hada, pueden ver a los duendes, ellos pueden contactar con los mundos sutiles, que a medida que vamos creciendo y entramos en la racionalidad de la mente, vamos perdiendo la capacidad. Por eso hoy estamos llamados al despertar justamente del ser puro, del ser inocente, de volver a ser ese niño. Pero no confundamos. Ser niño no implica ser inmaduro emocional, ¿eh? No se confundan. Ser niño es tener esa pureza de alma que nos permite ver la vida desde un lugar precioso y maravilloso, sin juicio, sin juzgar, sin mirar con justamente con eso, ¿no? Con la condena de que el otro es tal cosa o esto es tal otro, sin juicio. El niño es inocente. El niño observa la vida y aprende de ello. Simplemente es así. Y eso es lo que tenemos que justamente volver a conectar en nosotros. A ese niño, a esa pureza, a la inocencia que de hecho habita en nosotros y que a través del pensamiento o de la mente sin razón la hemos dejado atrás, la hemos empezado a perder. Hoy es tiempo de recuperar para poder hacer esa reconexión nuevamente, activando esa llama trina, que no es más que el divino femenino con el sagrado masculino, que da vida a ese nuevo ser. Y a partir de ahí, automáticamente, vamos directamente a la fuente. Es como el módulo central que nos lleva directamente a la nave nodriza del todo, que es la fuente de unidad, la fuente de la creación, ¿no? Y como niños, cuando los niños están jugando, no quieren irse. Pero a nosotros nos está llegando ya los últimos 4 minutos de programa. ¿Dónde te encontramos, Lidia? Bueno, nos encuentran básicamente en Instagram, Lidia-Madonia, Conciencia Celestial. En Facebook también, Lidia Madonia. Y les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, La Mensajera, a donde van a encontrar cosas maravillosas, canalizaciones, mensajes hermosísimos. Así que, y hoy está acá mi productor que nos está acompañando porque estamos grabando en directo para La Mensajera acá desde Radio Box 102.9 con Diego Morales. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Lidia, un placer escucharte, un placer tenerte. Quiero decirle a los oyentes que cuando uno está con Lidia, se transporta. O sea, ocurre eso. Bien, cortina final del programa. ¿Qué nos vamos, Damián? Gracias, Lidia. Gracias, ¿aplausos? Amores. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Nos vamos. Agradecemos a Damián Espadea por la operación técnica y musicalización. Agradecemos a Diego, a Lidia, a Maricel, a Olivia, a todos. Nos vemos el próximo martes. Chau. Palabras más, palabras menos. Es